déjame llorar. Bienvenidos a la transmisión de la toma de protesta de la rectora de la Universidad Veracruzana en sesión solemne del Consejo Universitario General a través de Radio UV 90.5 de FM, tradicionalmente innovadores. ¿Qué tal, amigos? De requerirse una evacuación, se darán las indicaciones a siempre. Francisco Aragón. Recuerde, un correo. Y estamos justamente en la sala de conciertos Tlacna, el Centro Cultural Tlacna, para llevar hasta ustedes la toma de protesta del segundo periodo de la rectoría de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Como estuvimos dando cuenta ayer, fue el cuarto informe en donde se dieron avances importantes con respecto de lo que ha hecho la Universidad Veracruzana en este periodo que le ha tocado llevar a cabo a la rectora Sara Ladrón de Guevara, y el día de hoy tomará protesta para un segundo periodo, y estamos ya listísimos para llevarlo hasta ustedes. Soy Francisco Aragón y bueno, saludamos con mucho gusto a todos quienes hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares o hasta donde usted nos esté sintonizando. Para darle un contexto con respecto de lo que fue este primer periodo, le comento que el 3 de septiembre del año 2013, la arqueóloga Sara Ladrón de Guevara se convirtió en la primera mujer en ser designada como titular de la rectoría en la Universidad Veracruzana. La designación, por supuesto, devino en hito, y no solo por evidentes y honrosas razones de género. La decisión de la Junta de Gobierno estuvo marcada por el más grande ejercicio de consulta realizado en la Universidad Veracruzana para tales fines. Desde agosto del año 2013, 4.340 universitarios participaron con sus propuestas, reflexiones y observaciones sobre la persona que debía ocupar la rectoría. La nueva gestión, además, iniciaba con el apoyo público de los rectores anteriores y debía encarar una de las más intensas etapas en la historia de la máxima Casa de Estudios de Veracruz en múltiples sentidos. En el periodo 2013-2017, la universidad y su comunidad enfrentaron uno de los momentos más exigentes de su historia. Estudiantes, académicos, directivos, investigadores, trabajadores de todos los niveles fueron capaces de afrontar la coyuntura con éxito a pesar de las circunstancias adversas. Bueno, vamos a dejarlos con el sonido local. Ya va a iniciar la sesión solemne del Consejo Universitario General para la toma de protesta de la doctora Sara Ladrón de Guevara como rectora en el segundo periodo de la Universidad Veracruzana. La rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, la doctora Jacqueline Ocutú Zamora. El secretario de la Junta de Gobierno, el doctor Ricardo Corzo Ramírez. De la selva está bien pidor. ya con un quórum legal para sesionar, damos a todos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General, en el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 33 del Reglamento de la Honorable Junta de Gobierno, se llevará a cabo la toma de protesta a la doctora Sara Ladrón de Guevara González como rectora de la Universidad Veracruzana para el periodo 2017-2021. Agradecemos la presencia en este presidium como invitados especiales a la doctora Jacqueline del Carmen Confitut Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno, al doctor Ricardo Corzo Ramírez y al resto de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Agradecemos la asistencia de todos ustedes, servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal, funcionarios de la Universidad Veracruzana, personalidades del ámbito académico, importantes miembros de la comunidad artística, cultural y deportiva, a los representantes de los medios de comunicación, los ejecutivos y directivos de los medios empresariales aquí presentes. Muchas gracias por su asistencia. A continuación, y con fundamento en el artículo 10 de la Ley de la Autonomía y del artículo 33 del Reglamento de la Junta de Gobierno, la presidenta en turno dirigirá unas palabras. Leerá el nombramiento otorgado y entregará a la doctora Sara Ladrón de Guevara González, designada para desempeñar el cargo durante el periodo 2017-2021, y procederá a tomarle la protesta de ley. Tiene la palabra la presidenta en turno de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, doctora Jacqueline del Carmen Confitut Zamora. Señoras y señores integrantes del Honorable Congreso Universitario General, doctora Sara Ladrón de Guevara González, distinguidos integrantes del presidio, invitados especiales, una vez concluido el proceso de designación, la comunidad universitaria, a través de la Junta de Gobierno, recomienda públicamente a la doctora Sara Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad Veracruzana para el periodo 2017-2021, lo siguiente. Cuidar que la administración a su cargo esté siempre al servicio de las actividades sustantivas de la universidad, haciendo que sus procesos sean más eficientes y expeditos. Auscultar a la comunidad antes de nombrar vicerrectores y directores generales en el marco de la normatividad universitaria. Dar seguimiento al desempeño de las secretarías, vicerrectorías, direcciones académicas y en particular de la Dirección General de Investigaciones, así como solucionar los problemas pendientes en aras de una mejor marcha de la institución. Mejorar la comunicación con la comunidad universitaria para favorecer las actividades sustantivas de la universidad. Atender las problemáticas que los estudiantes enfrentan durante su trayectoria académica, entre los cuales se encuentran horarios, oferta académica y servicios. Priorizar el mantenimiento y la renovación de la infraestructura en apoyo a las actividades sustantivas de la universidad y mantener vigente el espíritu de autonomía universitaria frente a cualquier intento de influencia política, partidaria o de cualquier otra índole. Finalmente, para dar cumplimiento a la palabra empeñada en el ABC del proceso de designación rectoral 2017, en este acto la Junta de Gobierno, a través de mi persona, le hará entrega de lo siguiente. El reporte ejecutivo de los resultados de la participación de la comunidad universitaria en la auscultación indirecta. El reporte en extenso de los documentos y comentarios emitidos por la comunidad universitaria en la auscultación indirecta. El resumen de opiniones y comentarios emitidos por la comunidad en el buzón abierto para tal fin en la plataforma de información de la Junta de Gobierno y el concentrado de las problemáticas y propuestas manifestadas por la comunidad en todas las regiones universitarias durante la auscultación directa. La información indicada estará disponible en la plataforma de información de la Junta de Gobierno y será, sin duda alguna, un importante referente para la rendición de cuentas de su administración a las y los universitarios. Doctora Sara Ladrón de Guevara, enhorabuena y mucho éxito. Universidad Veracruzana, Ramírez, secretario de la Junta de Gobierno. Doctor. Muy buenos días. Honorable Consejo Universitario, distinguidos invitados a esta sesión memorable. La Junta de Gobierno, a mi conducto, desea expresarles en alta voz y con la cara al frente que se siente satisfecha de haber cumplido con la encomienda que la normatividad y ustedes nos han conferido. El proceso de toma de decisiones ha sido estricto y transparente, gracias a la participación diversa y respetuosa de la comunidad. Ha sido una experiencia que comprueba la autonomía, se ejerce día con día en el seno de nuestra institución. La libertad de ideas, la diversidad de juicios y opiniones y las circunstancias de incertidumbre que vivimos durante el proceso comprueban el irrestricto respeto y tolerancia que nos debemos todos los universitarios para lograr contribuir a la construcción de un presente y futuro mejor para nuestra alma mater. Gracias a la conducción de la Presidenta en turno, la doctora Jacqueline Ojitud, por ser una persona proba, ética y que continúe conduce los trabajos de la Junta. Que los destinos de la Universidad de Acusada sigan avanzando y que la Junta al presidente alumno. Muchas gracias, doctor Ricardo Corzo. Escucharemos enseguida a la doctora Sara Ladrón de Guevara, que nos dará su mensaje como rectora de la Universidad Veracruzana para el periodo 2017-2021. Doctora Sara. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, honorable Consejo Universitario General. Me da mucho gusto saludar esta mañana a los distinguidos miembros de nuestra Junta de Gobierno aquí presentes, la doctora Jacqueline Zamora, presidenta en turno, el doctor Ricardo Corzo Ramírez, secretario de la Junta, el doctor Carlos González Gándara, el doctor Jaime González Cervantes de Gortari, el maestro Eduardo Matos Moctezuma. Hago un reconocimiento, porque ayer nos enteramos que la máxima casa de estudios de la nación ha decidido otorgar el doctorado honoris causa. Muchas felicidades, querido maestro. De manera que rectifico, doctor Eduardo Matos Moctezuma, doctor Jorge Martínez Contreras, doctor Federico Roche Dieter, doctor Mauricio Merino Huerta, doctora Elena Rustrián Portilla. Saludo y felicito a los nuevos secretarios. Les deseo éxito en esta encomienda. Trabajaremos en equipo, muy atentos de las recomendaciones hechas por la Junta y de los resultados de esta auscultación. Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica y secretaria de este honorable Consejo Universitario. También con afecto al doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario. vicerrectores aquí presentes, a los diputados locales, a los presidentes municipales, agradezco la presencia siempre afectuosa del licenciado Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, a los organismos públicos autónomos, rectores y directores de instituciones de educación superior y de organismos acreditadores. Muchas gracias, María Elena, por estar conmigo. A los funcionarios estatales y federales, muchas gracias, Mariana, secretaria de Medio Ambiente. A los rectores, doctor Salvador Valencia, doctor Víctor Arredondo, siempre bienvenidos. A los decanos de la Universidad de La Lusana, los directores de medios de comunicación, los dirigentes de sindicatos universitarios, muchas gracias, don Enrique Lebet, por estar aquí presente. Aprecio mucho la presencia del senador Héctor Yunes Landa, senador por Veracruz. Muchas gracias, don Héctor, por acompañarnos. Siempre está cercano a nuestra Universidad de Veracruz, distinguido egresado también de nuestra alma mater. Señoras y señores, el más grande honor al que podía aspirar profesionalmente hoy es ratificado por la honorable Junta de Gobierno de mi alma mater. Expreso a todos y a cada uno de sus integrantes mi respeto y agradecimiento. Reconozco su trabajo comprometido. Reconozco también a todos los miembros de la comunidad universitaria que participaron en este proceso de designación. Muchas gracias a las expresiones de apoyo. Gracias también a quienes fueron críticos y a quienes sostuvieron otras propuestas. Sé que en todos los casos lo hicieron con el ánimo de pertenecer a una universidad mejor. Y en ese sentido me comprometo a propiciar que esas voces construyan también el trabajo que me corresponde liderar. He de poner atención a todas y cada una de las voces auscultadas por nuestra Junta de Gobierno. Por primera vez conocimos un sistema de valoración con expresiones cuantitativas frente a estimaciones cualitativas en procesos anteriores. Los instrumentos de evaluación dejaron suspicacia en cuanto a metodologías para establecer los puntajes. Pero al fin y al cabo, nuestra legislación otorga a la Junta de Gobierno el poder de decisión sobre uno de los procesos más importantes de nuestra autonomía. Los miembros son propuestos por la comunidad, considerados por la propia Junta y finalmente electos por los cerca de 400 miembros de nuestro Consejo Universitario General, lo que legitima su representatividad. En afán de transparencia, los datos cuantitativos fueron subidos a la plataforma diseñada también por la propia Junta. Valoraciones curriculares, estadísticas obtenidas a partir de la auscultación a la comunidad y evaluaciones en base a la entrevista. Los 7 aspirantes nos sometimos a una metodología que desconocíamos. Los 3 candidatos asumimos con responsabilidad las tareas encomendadas sin conocer los instrumentos de evaluación. Al final, el puntaje favoreció a mi persona y seguramente fue punto de partida para la votación de los miembros de la Junta. Bienvenidas las voces críticas. Hace 4 años acudí a la figura de la conducción de una gran orquesta. Todas las voces caben en la majestuosa sonoridad de nuestra Universidad Veracruzana. Pues hoy les digo que en cada ejecución, así sea de la mejor orquesta, habrá quien discrepe del tempo marcado por la batuta. Así corresponda al más prestigiado director. Habrá también quien disienta del lugar que le han asignado entre los alfiles. Habrá quien discuta sobre el instante de las entradas marcadas al compás. En fin, a alguien le toca marcar el rumbo y será responsable de los resultados. Le corresponden los aplausos y será también objeto de las críticas. Es así como se vive en tiempos de desconfianza en las instituciones, en sus procesos y en sus autoridades. Del descontento social con las iniquidades resultantes de un sistema que favorece a unos cuantos y castiga a las multitudes. Queridas y queridos universitarios, nos ha tocado enfrentar graves crisis financieras ajenas a nuestro responsable manejo de fondos públicos. Pero hemos sabido sortearlas. Hemos sobrevivido a una administración gubernamental corrupta y no fuimos cómplices del quebranto. Por el contrario, por el contrario, y lo combatimos. Hemos alzado nuestras voces en las más altas cámaras legislativas, ante el Poder Judicial, ante las instancias gubernamentales y administrativas, lo hemos hecho también en las calles de muchas ciudades veracruzanas. Nos esforzamos precisamente por disminuir la desigualdad en la medida en que notamos educación superior de calidad sin distingo de las diversidades que conforman a nuestro México. Formamos profesionales aptos para enfrentarse al mundo globalizado que nos toca vivir. La Universidad Veracruzana es factor de movilidad social basada en el esfuerzo y los méritos, y con ese ánimo procuramos disminuir las desigualdades de nuestra sociedad. Nos ha tocado sufrir en carne propia los estragos de la violencia que hoy dolorosamente priva en Veracruz y en el país. Hemos sido la voz que clama por la paz y la justicia como cultura basada en valores civiles que enarbolamos en el día a día. Hemos apoyado la construcción de metas no solo institucionales, sino también para todo el Estado de Veracruz. Lo hicimos por nuestro compromiso con su desarrollo. Edificamos así un plan de desarrollo basado en la integración de voces diversas que establece metas más allá del periodo gubernamental, que recoge la búsqueda ciudadana por un Veracruz mejor. Hemos construido también nuestro propio plan de desarrollo. Una mejor universidad habrá de construir también un mejor Veracruz. Nuestras metas 2030 se alinean con tendencias internacionales, pero surgen del trabajo comprometido de nuestras bases, que han identificado para el eje axiológico de nuestro modelo educativo la sustentabilidad, la equidad de género, la promoción de la salud, el aprecio por la cultura, el arte y la creatividad, la internacionalización, la interculturalidad, la inclusión y acaso el concepto que engloba a todos los anteriores, el respeto a los derechos humanos y la justicia. Todas estas nociones, de manera sistémica, aparecen paralelos a la formación teórica y heurística que se integra en el desarrollo de nuestros jóvenes estudiantes. De hecho, hemos sido los principales formadores durante ya más de 7 décadas de la fuerza de trabajo profesional en todos los ámbitos del conocimiento, de la inteligencia fértil y capaz en todas las esferas e ideologías políticas, y de la capacidad creativa de sus artistas que hacen de este Estado una referencia mundial de patrimonios culturales. Somos la nobleza floreciente simbolizada en la lis de nuestro escudo, y hemos sabido dotar al arte y la ciencia de la luz, como reza nuestro lema. Hoy, mantener la estafeta de la rectoría me obliga a pedir aún más aplomo en la defensa de la educación superior pública, a pedir aún más calidad en cada una de nuestras tareas universitarias, a pedir aún más compromiso con nuestros jóvenes en formación, con la generación del conocimiento, con su comunicación y su aplicación comprometida con nuestra sociedad, con la conservación y difusión de nuestros patrimonios naturales y culturales, con la proclama de la ética como base impostergable de la construcción de nuestra comunidad. Me lo pido también a mí, autocrítica de lo que no he logrado consolidar aún. Hemos de ser semilla fértil en nuestro territorio veracruzano de mejores ciudadanos, de mejores entornos, de mayor justicia, de menor inequidad. Hemos pregonado en el pasado reciente que en la UVE no pedimos más, que damos más, pero hoy esta rúbrica resulta insuficiente. Vengo a pedir a ustedes, consejeras y consejeros universitarios, que sean portavoces de mi sentida solicitud a todos sus pares. Hoy les pido, demos más. Solo el trabajo comprometido con la calidad de cada uno de los estudiantes, de cada académico, docente, investigador o inventor, de cada creador o ejecutante, de cada trabajador, de cada funcionario, de cada miembro de la Universidad Veracruzana, nos permitirá avanzar con pasos firmes hacia la excelencia. No es casual que hayamos... Solamente pedimos que no se nos persiga, que se nos respete a quienes disentimos del rumbo que lleva la universidad. La secretaria académica y el secretario de Administración y Finanzas tienen en su WhatsApp y en su correo desde temprano documentado un hecho de injusticia que se está cometiendo. Creo que los universitarios nos merecemos que se nos respete, que se nos apoye para seguir trabajando por la universidad. Gracias. Muchas gracias, querido Mario Miguel. Todo mi aprecio y respeto para ti. Lamento mucho que seas objeto de persecución. No entiendo estas voces. y debo decir que también he sido objeto de las mismas. Aprecio mucho tu comunicación en el seno de este Consejo Universitario. Gracias, María Miguel. No es casual que hayamos mejorado en los rankings universitarios de toda suerte, pero esa no debe ser nuestra medida, sino la propia, la que cada día nos anime a alcanzar las metas. Bienvenidas las voces que nos piden mejores resultados. Pero pidámonos a nosotros mismos, cada quien en su trinchera. Preguntémonos cada día cómo podemos mejorar nuestro quehacer, cómo podemos integrar mejoras en el aula, en el laboratorio, en el taller, en la biblioteca, en el respeto a la diversidad, en la búsqueda de la sustentabilidad, en la anhelada internacionalización, en el respeto a los derechos humanos de quienes no comparten nuestras preferencias. Podemos transformar modelos educativos en la teoría o en la organización estructural universitaria, pero solo el mejoramiento de cada maestro, de cada alumno, de cada clase que impartimos, de cada tarea redactada, de cada trabajo recepcional comprometido, de cada utilización, de cada peso recibido del erario, de cada rendición de cuentas, de cada derecho defendido, de cada comunicación, del conocimiento pertinente, de cada conciencia centrada, de cada compromiso cotidiano con la sociedad en la que estamos insertos, podrá permitirnos establecer nuevas metas y alcanzarlas. Podemos integrarnos a las políticas nacionales e internacionales de educación superior en el discurso, pero esto no será efectivo si no ocurre en los hechos de cada miembro de nuestra comunidad. Insisto, demos más. Demos más por nuestro México. Demos más por nuestro lastimado Veracruz. Demos más por nuestra noble Universidad Veracruzana. LIS de Veracruz, arte, ciencia, luz. Yo estoy ya en 5432, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Bien, pues esto es para donde está lo que espero de toda la comunidad universitaria en cuanto al desempeño de cada una de sus funciones. El Consejo Universitario General se ha puesto de pie, todos los consejeros universitarios de todas las zonas en Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba y evidentemente Jalapa, reconocen la trayectoria y el trabajo realizado durante 4 años de la primera gestión y que hoy inicia nuevamente hacia nuevos rumbos, y la doctora Sara Ladrón de Guevara dirigirá los destinos nuevamente de nuestra alma mater, la universidad. Se da la tarea de llevar hasta ustedes todo lo que acontece en el ámbito universitario. Sea este importante mensaje a la comunidad universitaria el marco que dé clausura a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí termina. Acabamos de escuchar esto que es el coro de esclavos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que ha sido el emblema simbólico cuando la Universidad Veracruzana tuvo que salir a las calles a demandar lo que es de justicia. Bueno, nosotros estamos en un lateral de la Sala Tacna y vamos a ver si podemos platicar con la doctora Sara Donde Guevara para que nos brinde unas palabras para la Radio Universidad Veracruzana y nos comente pues cuál es su sentir y el hecho de que culmine un ciclo muy importante y que hoy inicie justamente otro ciclo importante. Pero bueno, esperemos que la doctora pueda brindarnos unas palabras, pero vamos, estamos aquí. Doctora, nos regala unas palabras para Radio Universidad Veracruzana rápidamente. Ayer culminó un ciclo importante y hoy inicia nuevamente los destinos de la Universidad Veracruzana por un nuevo periodo. Coméntenos cuál es su sentir más profundo. Impresionante, muy importante, y aprovecho escuchas de Radio UV para expresarles mi agradecimiento por los 4 años que han concluido de un periodo rectoral y a pedirles hoy en mi discurso, dije que hemos dicho durante 4 años damos más y hoy les digo demos más, porque tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y procurar que el trabajo que hacemos cotidianamente sea siempre con mejor calidad en rumbo hacia la excelencia. Muchísimas gracias. Felicidades, doctora. Gracias, muchas gracias. Pues nosotros estamos en la transmisión, ya culminamos con esta transmisión en vivo. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en esta transmisión el día de ayer en el cuarto informe de labores de la doctora Sara Donde Guevara y el día de hoy el inicio de una nueva etapa que seguramente será provechosa para la Universidad de Veracruz. Y también los invitamos para que esta noche nos acompañen en la transmisión en vivo del concierto de la Sinfónica de Jalapa, que iniciará justamente la temporada de otoño con un programa muy interesante, Ludwig van Beethoven con su primera sinfonía, jóvenes notables alumnos de la Facultad de Música ganaron el concurso como jóvenes solistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y por supuesto estaremos dando cuenta de este concierto a partir de las 8:20 de la noche. Soy Francisco Aragón, regresamos los micrófonos hasta Clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muy buenos días. Acompañarnos en esta transmisión especial, Radio UV, 90.5 de FM, tradicionalmente innovadores. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La actuación del Newport Jazz Festival, todas las estrellas de los mejores jazzistas a través de esta emisora cultural en Radio Universidad en línea para usted cuando son las 11:30, 25 minutos exactamente en la capital del estado de Veracruz. Ya está el doctor Conrado Ánimas e invitados llevándole el programa a tu salud. ¿Y cuál es el título de esta mañana, Conrado Ánimas? Culpa tóxica. Culpa tóxica. Adelante. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Su programa A tu salud. Muy buenos días. Bueno, le agradecemos a Federico Martínez, querido compañero y amigo, aquí la presentación. Es un tema que efectivamente las personas podríamos creer que conocemos. Y sí, sí es cierto que de alguna manera estamos como que acostumbrados a observar que alguien puede sentirse culpable en uno mismo, pero hay una gran diferencia, esto se lo digo más que como médico, se lo digo como persona, entre la llamada culpa real, como le llaman en algunos terrenos, tanto de la terapia como de la psicología y de la medicina, y la culpa tóxica. Así que, bueno, como no me voy a hacer pasar con usted como experto en nada, yo voy a permitirme leer esto, que es un punto de vista que yo comparto mucho. Lo he llegado a ver a través de 20 y tantos años en la práctica médica, que no es lo mismo que usted o yo u otra persona experimente una culpa real a la culpa tóxica. Así que le voy a leer esta página que se llama Justifica tu respuesta, es las tres, es la misma pregunta, .com, y es un artículo que leímos hace algunos días. Bueno, yo tengo la fortuna de tener varios colaboradores y pues ahora sí que ayudantes en este tipo de reflexiones, porque efectivamente se ha llegado a constatar que ha llegado a presentarse en muchas personas este tipo de culpa. Mire, se lo voy a leer. Dice, es imprescindible distinguir entre la culpa real, esto es, cuando usted o alguien transgrede una ley, cuando nos portamos mal y teniendo conciencia de ello. Es decir, cuando nosotros tenemos conciencia que transgredimos a una persona, que transgredimos un acuerdo o algo social o algo familiar o algo en contra de nosotros mismos, al tener conciencia de ello, experimentaríamos culpa real. En cambio, la culpa tóxica, los sentimientos de culpa provienen de causas emocionales que no necesariamente tienen que estar presentes en el momento de la vida de la persona. Pueden estar muy internamente colocados, como se dice en algunos terrenos de la psicología, por ejemplo, en la cognitiva conductual, en ciertos grados de clínica en el psicoanálisis, de que se le manifiesta como que están a nivel inconsciente. Entonces, bueno, de eso vamos a platicar justamente con la invitada que nos presentó Federico Martínez y que le doy la bienvenida de nuevo. Es una terapeuta que es muy interesante lo que nos ha platicado y bueno, yo no quisiera quedarme con esa información, quisiera a ella rogarle que la comparta con usted el día de hoy durante esta media hora. Así que le presento a Pati.